Estamos con Sergio. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá. ¿Todo bien? Sí, terminando el programa, se nos hizo muy corto. El amigo que pasó anterior nos voló la peluca y estuvimos un rato largo charlando con él. Sí, muy interesante, hay que decirlo. Sí. ¿Y vos te animás a hacer la competencia de interesante? No, no de competir. No compitamos. No compitamos. Rompamos con esa concepción competitiva del éxito. Sí, total, dale. Lo digo porque estoy en inferioridad de condiciones. Claro, mediocre justificación. Si tuvieras el ancho de espada, competirías con cualquiera. Vamos a volver sobre una entrevista que habíamos iniciado la vez pasada, que tenía que ver con, como bien anunciaste vos, sobre el tema de la universidad, del compromiso político. La universidad, los universitarios, ¿no? Los académicos, si se quiere, si cabe la amplitud del término, y el compromiso político. Para esto, los que habían empezado a hablar eran los dos que habíamos elegido para hablar de esta primera parte, porque es una primera parte, es Cristian Castillo, a quien todos conocemos como militante y dirigente del PTS. Como el Chipi, pensé que iba a decir. Como el Chipi Castillo. Como el amigo de los niños. Como el Chipi Castillo, que en este caso buscamos tocar que nos explique su costado académico, como sociólogo, como docente universitario, que también es su profesión. Y Ariel Mayo, un sociólogo también de la Universidad de San Martín. Básicamente lo que hablaron fue sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la investigación académica y el compromiso político, esa tensión entre compromiso y distanciamiento que se hace muy profunda en la universidad, pero esencialmente también en las ciencias sociales. Ariel Mayo habló de la universidad como una institución con cierta naturaleza excluyente, debido a que que niega el acceso a la mayoría de la población, y además en una institución donde hay ausencia de debate. Sí. Cristian Castillo habló de la competencia individual en torno a la lucha por las becas, despegó un poco de eso de sentirse académico, en tanto a un término que se refiere a esa carrera, y habló también de una, tiene una frase que trajo cierta cola acá, que es que a partir del año 2008 él notó que hubo una repolitización del mundo, del campo intelectual, inclusive un poco mayor a la de los estudiantes. Esto no lo hacía en cuanto a tener una valoración positiva al respecto de este tema él, sino que justamente decía que a partir de lo que marcó el debate por la 125, entre el gobierno nacional y las patronales agrarias, muchos intelectuales en el campo de las ciencias sociales fueron tomando postura y fundamentalmente a favor del gobierno nacional. Hoy, lo que había quedado pendiente de aquella vez, y vamos a terminar hoy con estos dos invitados, es la relación entre si el investigador universitario debe o no volcarse a la militancia orgánica, si debe o no, si puede o no, qué opinión tiene cada uno. Al respecto de esto, ambos se refieren a distintos tipos de trabajo de investigación, a la búsqueda del financiamiento económico, a cierto vínculo entre las investigaciones y las organizaciones sociales en determinados momentos de la historia argentina reciente. Y para comenzar con esto, el que inicia para después poder continuar hablando ambos sobre lo que acabamos de decir es Ariel Mayo, quien no tiene una militancia y se refiere al respecto. Yo no tengo militancia orgánica, pero no lo veo esto como una virtud, sino más bien como un problema. Es decir, partamos de esa base. Me parece que cualquier intento transformador de la realidad tiene que enmarcarse necesariamente dentro de un movimiento colectivo. Se ha ampliado la cantidad de los temas que se investigan. Sí. O sea, ha habido un impacto de cambios sociales, de los movimientos populares, que ahora son temas de investigación. Pero hay también, por ejemplo, bajo el gobierno de Kirchner se amplió mucho las becas para los que están haciendo posgrado. Y eso tiene un punto a favor y tiene un punto en contra. El punto a favor, ¿qué es? Bueno, esto, la ampliación de temas. Vos vas a ir a un congreso, un debate, etcétera. Mirás las tesis que se hacen y son mucho más progresivas temáticamente que lo que había hace 4 o 5 años atrás. La contra, ¿qué es? Que hay muchos recién recibidos que venían de una militancia estudiantil que, bueno, que ahora limitan su compromiso a escribir las tesis. ¿No? A partir del 2002 empezaron a producirse, a aparecer un montón de trabajos de investigación buscando financiamiento internacional en ese momento sobre el tema piqueteros, asambleas populares, fábricas ocupadas. ¿Te acordás que hasta el 2000 eran poquísimos los trabajos, por ejemplo, trabajaban piqueteros, Movimiento Obrero ni hablar, había desaparecido. Y a partir de ahí empezó una búsqueda desenfrenada, tanto de gente que recién estaba egresando como de gente de buscar financiamiento, y mucha gente hizo dinero o vivió bien en base, gracias a los piqueteros, al movimiento de fábricas ocupadas. Bien, un poco la reflexión sobre el tema de la militancia, el tema de la búsqueda de financiamiento, el tema de cierta producción, producciones investigativas. Lo último que dijo Mayo fue buenísimo, esto de que mucha gente vivió durante mucho tiempo cobrando más lo que cobraban 10 piqueteros juntos. Cierta plusvalía intelectual, le dice después fuera del micrófono. Investigando sobre el fenómeno de fábricas ocupadas o recuperadas y de piqueteros, ¿no? Sí, y esa vinculación también entre... Uno hace hincapié, o hicimos hincapié en este caso, en las ciencias sociales, porque supone ser el lugar donde está la politización, el compromiso político, sí. Lo cual no quiere decir que sea del todo así y que en otros lados no exista, pero para ver algunas cuestiones que allí suceden, ¿no? Uh-huh. Y por último, tanto a Ariel Mayo como a Cristian Castillo, le preguntamos si ya que todo lo que se expuso y se dijo inclusive que la educación funciona como la reproducción del statu quo, bueno, entonces, ¿por qué para ambos seguir en la universidad, en el caso de ellos, como se definieron también dos sociólogos con de filiación marxista, ambos, cómo es la idea, cómo es continuar en ese campo académico, qué hay para hacer ahí, ¿no? Y esto, hay una cosa que me parece importante destacar. Si bien la definición que vos planteabas de la educación como un lugar de reproducción del statu quo, concuerdo en líneas generales con eso, también es cierto que la educación es un fenómeno más complejo. Es un terreno de lucha. Que sería suicida no dar la disputa en el terreno educativo y el terreno universitario. Hay 1.000.000 de estudiantes universitarios. O sea, si una franja de eso no pueden ser ganados para luchar por la transformación social y por ser anticapitalista, sería muy muy pesimista de nuestra parte querer renunciar a que eso es posible. Claro. Realmente es un terreno de lucha. Así como el viejo Althusser alguna vez planteaba que la filosofía de lucha de clase en el terreno de la teoría, la educación es un lugar de confrontación. De hecho, cualquier nivel de educación, por modalidades, por leyes, implica un lugar de confrontación. Bien, eso decía, ¿no? Cualquier, la educación implica también un lugar de confrontación, es lo que intentaban decir y explicar y fundamentar el por qué continuar, pese a todo, en el campo académico, en el campo de la educación. Cerrada tu primera parte, Sergio, con la mención a un nombre pesadito en la academia y en la militancia como el viejo Althusser, ¿no? Sí. Cerraban. Sí. Casi sí, no sí, se sí. puede gambetear el diciendo tema que la filosofía es lucha de clases en la teoría, ¿no? Sí, casi no se puede gambetear la figura del viejo Althusser, para bien o para mal, en la idea del intelectual comprometido, ¿no? Sartre y él deben ser como los dos tipos más mencionados de todos. Sí, bueno, Foucault puede ser también, ¿no? Sí. Zaranga. Bueno, como peso de cuerpo, de poner él, bueno, no importa. Eso lo he hecho otro día. Bueno, quedará para otro momento. Para la próxima, entonces, lo que vamos a hacer es, falta una voz de otro campo, sí. ¿no? Que es la del campo estudiantil. Así que, bueno, tendremos alguna entrevista con algún estudiante comprometido, sí. obviamente, que pueda dar además fe y visión y testimonio acerca de este tema. Bueno, Sergio, te esperamos la segunda parte de este espacio, de esta especie de reflexión y este informe. Sí, y cerramos con eso en la próxima, este capítulo de lo que hemos llamado Universidad de Compromiso Político, para después volver con otros tipos de informes que no van a estar tan alejados del tema, pero... Macramé y Compromiso Político. Yo te tiro ese... Ojo. Si se quiere. Por ahí. Te va a costar un poco conseguir las notas. Ese pero bueno. va a ser un poco más difícil, sí. Te esperamos. Me va a costar buscarlas también. Te esperamos el miércoles que viene. Muy bien. ¿Miércoles? ¿Te metimos presión para el miércoles? Sí, vamos todavía. Qué grande, Sergio.